La tecnología de la información de la comunicación, comúnmente llamada las TIC, son las tecnologías que se necesitan para la transformación de la información y que permite a través de un conjunto de herramientas crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar la información. Según la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información, las TIC es el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información a través de sistemas informativos. No solo las computadoras siendo este el más versátil, sino también los celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc. En la actualidad, de las tecnologías suelen ser diversas, desde la mera comunicación entre personas hasta la creación de una información nueva. La influencia que tiene el manejo de las TIC son de diferentes ámbitos, produciéndose así una interacción constante entre la tecnología y la sociedad. Las TIC en la pedagogía es una innovación, puesto que a través de esta tecnología se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza, aprendizaje y el proceso de la formación y actualización de un profesional, ya que ésta se ha mostrado como un recurso educativo potente. Esta tecnología ha producido cambios en los modos de conocer y pensar de los hombres. El acceso al nuevo conocimiento se produce a través de características fundamentales en cuanto a la influencia que puede tener la cognición humana. En la educación superior, las experiencias han tenido un sentido comprometedor para aquellas instituciones educativas que integren de forma efectiva las TIC, siendo un proceso de aprendizaje donde oriente a dar respuesta a las necesidades demandadas por la sociedad del conocimiento, facilitando la transformación de procesos administrativos, el desarrollo de nuevas tecnologías, facilitando también la mejora del trabajo individual y la autonomía del alumno. La posibilidad de un feedback que ofertan su gran interactividad. De esta manera, nos permite señalar que las TIC está cobrando un protagonismo de desarrollo, convirtiéndose en un elemento esencial que repercutirá positivamente en el estudiante y en la sociedad a cabalidad. Sin duda, esta novedosa situación permite implementar espacios virtuales representados por actividades de enseñanza y aprendizaje, de investigación y gestión. De tal manera que el impacto que han tenido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han invadido la vida cotidiana del hombre en el siglo XXI y cada día será más actualizada, considerándose una nueva revolución informática en los procesos de enseñanza y traerá consigo un cambio de los roles tradicionales por los docentes, que requiere un alto poder de adaptación y permitirá acceder a una perspectiva de futuro, a un posicionamiento claro de cuáles son sus realidades y cuáles serían las mejores decisiones a tomar. Gracias.